Ahora sí le puse título. Esta predicación se llama Solo Uno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Repítelo fuerte, ¿cómo? Solo uno. Bien, ahí le estoy echando ganitas para preparar mejor mis predicaciones, pero bueno, esta se llama Solo Uno. Y tomé este versículo como base porque quiero que aprendamos algo que el Espíritu Santo me enseñó hace tiempo, hermano. Y fue una experiencia muy padre cuando yo le pregunté al Señor algo concreto. Y esa vez recuerdo que estaba oyendo por internet un congreso en vivo. Y la persona que estaba al frente tomó el micrófono y al final de la administración dijo exactamente las palabras: tú has preguntado esto y el Señor tiene una respuesta para ti. Y me dio la respuesta así como si se le hubiera preguntado a cualquier persona o a cualquier maestro personalmente. Entonces, eso fue hace 2-3 años, hermano. Y hoy el Señor quiere que la comparta contigo. Pero le vamos a dar un toque un poquito diferente. Dice este versículo: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Cuántos? ¿Qué buscó? ¿Singular o plural? A ver, busqué entre ellos. ¿Cuántos? Que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿es singular o plural cuando dice hombre? ¿Cuántos buscó? ¿Cuánto? Solo uno. Por eso se llama así la predicación. ¿Cuántos necesita el Señor? Si el Señor hubiera encontrado, ¿cuántas personas? Que se pusiere en el vallado o al frente para no destruir la tierra, ¿la hubiera destruido o no? En este caso en particular, en el contexto, está hablando cuando, se tienen que llevar deportado a Israel y a también a Judá. Y el Señor buscaba, ¿cuántos? Solo uno. Que se pusiera en el vallado y que dijera: Señor, no, yo intercedo por ellos, yo me pongo en la brecha a favor de la tierra para que no fuera destruida. ¿Y cuántos encontró? Ninguno. Ninguno encontró en esa ocasión. Y muchas de las ocasiones en que los países o las ciudades o los lugares donde vivimos están siendo destruidos por el enemigo, están siendo asolados, destruidos, y parece ser que como que no tiene rumbo el país y se lo está llevando literalmente el diablo, el Señor solamente está buscando ¿cuántos? ¿Cuántos? Que se pongan a brecha. Y de acuerdo a los resultados, podemos ver si lo encontró o no. Porque si la nación, así como pasó en tiempos pasados, es destruida, quiere decir que no encontró ni uno solo. Pero si por el contrario podemos ver que el Señor empieza a hacer cosas, empieza a trabajar, quiere decir que ha encontrado ¿cuántos? Porque el Señor solamente necesita uno solo que le crea. Uno solo que interceda. Tu casa se requiere solamente una persona que interceda por ella. Tu colonia necesita solamente uno que se levante a favor de ella. No nos hagamos así tan grandes. Tus vecinos, tu cuadra, los que están a tu alrededor, solamente requieren uno que le digan al Señor: yo voy, yo me pongo en la brecha, no los destruyas. Cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud durante 400 años, ¿sabes cuánta gente buscó Dios para salvarla? ¿A cuántos levantó? A uno solo. Si bien que mal, por sus palabras y por sus negativas, él pidió ayuda de su hermano, pero la realidad es que Jesús, bueno, Dios solamente buscó. Y si tú ves la historia de los jueces, ¿de a cuántos levantaba el Señor? ¿Cuántos necesita el Señor? Muy bien. Entonces, en la situación que estás viviendo, en la colonia que estás viviendo, en el trabajo que te estás desenvolviendo, si la situación no va como debiera, el Señor solamente necesita uno que se ponga en la brecha y que haga vallado a favor de la tierra para que Él no la destruya. ¿Y sabes una cosa? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. El problema, hermanos, es que muchas veces no estamos dispuestos a hacer ese uno que Dios quiere que se ponga en la brecha. Y ahora sí, ya ahí te va el mensaje como el Señor quiere que lo demos hoy, o el mensaje que tengo de Dios para ti, hermano. Porque muchas veces nos refugiamos, y yo quiero que no se malinterprete esto, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible para que no se malentienda. Pero es que muchas veces nos escudamos en el nombre de una iglesia para decir: nosotros, mi iglesia, sí, Señor, levántanos, úsanos, levanta la iglesia. Y no está mal que ores así. Lo que estás mal es que agarres eso de pretexto para generalizar y aventarle la responsabilidad a todos y no la asumas tú. Porque el Señor nos está llamando de a uno por uno. Y Dios te puso en un lugar concreto para que tú seas luz donde estás. Y en ese punto en particular donde Dios te plantó, eres tú la iglesia. eres tú el cuerpo de Cristo. Y si tú ves que tu vecino está enfermo y requiere que alguien que vaya a orar, y si tú ves a un vecino que está en problemas y que requiere apoyo espiritual, ¿quién crees que tiene que ir? Pero muchas veces nos limitamos a tomar el nombre, decirle, mandarle un WhatsApp al pastor o al grupo de oración: hermano, ayúdeme a orar por este vecino que está teniendo problemas. De acuerdo a la palabra, tendríamos que orar por usted, que es el siervo que va a ir, y usted tendría que ir, porque el Señor solamente necesita ¿cuántos? Y usted está ahí por un motivo. Ay, se quedaron muy callados. Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos necesita el Señor? Uno solo, hermano, uno solo. Cuando el Señor levantó, buscó en la tierra, en el libro de Génesis, y encontró un despapalle y dijo: ¿saben qué? Me arrepiento de hacer, de haber hecho al hombre, lo vamos a destruir, vamos a reiniciar la computadora, le vamos a dar control suprimir, y esto tiene que volver a iniciar. ¿Encontró cuántos? ¿Se llamó? No, ¿qué pasó? El arca de Moisés, esa es nueva. Es que lo que no saben es que Dios también llamó a Moisés, pero él dijo que no. Ah, no es cierto. El arca de Noé. No dice el arca de la iglesia de Noé, ni dice el arca de la iglesia perengana, que donde se reunía Noé. Ni siquiera dice el arca de la familia de Noé, porque se salvaron todos, ¿sí o no? ¿Pero de cuántos le dice la Biblia que se agradó? Y él estuvo dispuesto a interceder por la tierra. ¿Y lo creas o no? Bueno, sí, yo sé que sí lo crees, a veces no lo dimensionamos bien. ¿Pero a qué loco se le ocurría construir un barco en un lugar donde no llovía y donde no había agua? Pero él estaba construyendo un barco que no le tomó 10 días, 15 días construirlo, ni que era del tamaño de una casita del Infonavit. Tenían que entrar todos los animales de aparejitas. Eso sonaba de locos. Pero él estuvo dispuesto a ser esa persona por la que tú y yo seguimos en esta tierra. Porque si Noé no hubiera sido la persona que se puso en la brecha, ahorita no habría humanos en la tierra. No lo habría. No lo sabría. ¿Cuántos dicen a mí? Pero entonces el Señor busca solamente ¿cuántos? A veces la situación en casa no cambia porque todos estamos orando por mi familia. Dios mío, cambia a mi esposo. Dios mío, cambia a mis hijos. Dios mío, cambia a mi suegra. Dios mío, cambia de todo. Pero no dices, cámbiame a mí. No dices, yo, Señor, voy a interceder por mi casa. ¿Y qué tengo que hacer? Porque es fácil orar: pastor, ministra en mi familia, mi esposa, mi hijo, mire. Y nunca dices, pastor, ore por mí para que yo sea el que cambie mi casa, yo sea el que cambie mi familia. Y recalco, hermano, y quiero hacer énfasis, no estoy orando en contra de las oraciones de orar por este lugar, de orar por la gente, orar que Dios levante personas. Estoy orando por tu responsabilidad de decir, Señor, yo quiero ser. Y es que a veces nos da miedo a lo que el Señor nos vaya a mandar, pero de verdad que el Señor no va a empezar con algo difícil. Dice la Biblia que el que no sabe ser fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho, porque el Señor primero te va a probar en poco. Pero a veces crees que si te le dice, Señor, sí, aquí, te va a mandar a África. Y no te va a mandar a África. Seguramente tienes vecinos que todavía no son salvos. Seguramente viajas en transporte público de vez en cuando y te topas con personas que requieren de Dios. Y en esas cosas que parecen mínimas, pequeñas, es donde Dios va a empezar. Pero requiere gente que diga, yo. Simplemente oramos por este lugar, intercedemos, lo hacemos bien. Yo sé que el Señor se mueve y responde, pero cuando el pastor dice, ¿quién? Señor, heme aquí y envíalo a él. O envía a otro. Porque todavía no aprendemos a decir, yo. En Isaías 6:8, dice, narra un pasaje que tú y yo no sabemos muy bien, en el que Dios habla después de que, mientras Isaías está viendo una visión, y Dios pregunta, bueno, dice así el versículo: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame, ¿a quién? A mí. Pero de repente te topas con un enfermo, vas, y te voy a traer a mi pastor para que ore. Heme aquí, envía a mi pastor. Heme aquí, envía al hermano Iván, a la hermana Laura. Y yo sé que no está mal pedir ayuda, yo sé que no está mal que como cuerpo nos ayudemos y nos apoyemos, pero en ese momento el que tiene que decir, heme aquí, envíame a, eres tú. Eres tú. ¿Y cuántos le hemos cantado al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré? Pero cuando tienes que ir, no vas. Y ni siquiera a veces en casa que todavía las cosas no trabajan como Dios quisiera, ni siquiera somos de que decimos, Señor, yo no voy a ser quien destruya la unidad, o yo voy a ser el que ore a favor de mi casa y esta vez voy a obedecer, o aunque yo no tenga la razón, esta vez yo, Señor, voy a obedecer para que tú sanes mi casa. Pero siempre queremos que sea el otro, el que sea el que Dios ministre y al que Dios le hable y que diga el otro yo, y que tú te lleves la razón. A veces en tu trabajo todavía pasan cosas que no siempre son de Dios, a veces es el diablo que está ahí molestando, a veces es Dios quien permite cosas como para probarte, y todavía no eres tú quien dice, Señor, yo voy a ser aquí el factor de cambio. Y aunque las cosas en el trabajo no están como debieran, yo creo que estoy aquí para resplandecer, y la luz resplandece en las tinieblas, no en la luz. Es decir, cuando las cosas están oscuritas es cuando tienes que resplandecer. Pero es cuando el momento en el que dices, no, Señor, no, Señor, no. Pastor, ore por mí porque la situación del trabajo está dificilísima. Muy bien, pues es cuando tienes que brillar. Pero para brillar tú tienes que decirle a Dios, yo, heme aquí. Aquí hay tinieblas, aquí me pusiste, aquí brillo. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Me están dando a entender o yo creo que ya estoy agarrando rumbo? Hay que responder al llamado, hermano, como lo hizo Isaías, y decir, Señor, heme aquí, envíame a, envíame a, envíame a. Muy bien. Qué fácil, no, bueno, no me malentienda, pero quiero compararlo así. Pero qué fácil es orar por los enfermos cuando vamos en bola. Pero qué tal cuando te toca a ti solo. ¿Isaías fue en bola o fue solo? ¿Moisés fue en bola o fue solo? ¿Cuántos mataron a Goliat? ¿Cuántos? Solo uno. ¿Cuántos necesitó el Señor? ¿Y fueron en bola? Yo creo que Dios nos ha permitido de trabajar en equipo y ha estado bien. Ha estado padre, Dios se ha movido. Pero también es tiempo de que poco a poco empieces a decir, yo también. ¿Con cuántos está el Señor? Sí, conmigo. Porque con todos seguimos como que aventando la bola hacia el aire. Se dice, conmigo va el Señor. Entonces no va solos, van cuatro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y usted. Y si Dios va contigo. Pero lo tenemos que creer de veras, hermano. Tenemos que abrazarlo. Porque Dios ya nos ha enviado, hermanos. A veces decimos, ay, qué padre Isaías, que Dios se le presentó y le dijo, ¿a quién iré? ¿Quién enviaré? Si yo viera a Dios en su trono, yo le diría, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero el Señor ya te envió, ya nos envió a todos. Mateo 28:19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él ya nos envió. Realmente ya no tienes que preguntar, ni pedir, ni soñar, ni anhelar que Dios se te presente como a Isaías. Él ya envió. Él ya se presentó. Y ya dijo, vayan, vayan ustedes, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y no se preocupen, yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, los viernes, los sábados, los domingos, el día que sea, Dios está contigo. No importa que no sea día de culto, ahí está contigo. Entonces, ya hay un llamado al que tenemos que responder. Y cuando respondes al llamado, también tienes que obedecer. Porque hoy quiero que entendamos algo que el Señor me mostraba. Mateo 8:9. A ver, voy a que nos vayamos todos. Y veme poniendo atención porque oro para que el Señor te lo haga entender, porque no sé si lo pueda explicar como se debe. Pero está interesante lo que quiero que aprendamos de parte del Señor. Este es un centurión romano que manda a llamar a Jesús y nos han predicado de él. Pero quiero que notemos algo en sus palabras que él le dice a Jesús. Lo manda a llamar y Jesús tiene que ir porque es esclavo de los romanos. Eso ya alguna vez nos lo enseñó nuestro pastor. Y de camino él manda a una persona que le dice, ¿sabes qué, Señor Jesús? No soy digno de que llegues a mi casa, porque soy hombre pecador y no, imagínate, somos romanos y lo que hacemos los romanos. Bueno, no dijo todo eso, pero se entendía. ¿Pero qué te parece si tú, siendo Jesús, dices la palabra y mi siervo sanará? Porque yo también, y le empieza a hablar a Jesús en parábolas. Eso me encanta porque el que hablaba parábolas era Jesús. Pero él habla su mismo lenguaje y le habla en parábolas. Y le dice, yo también, es el versículo que está ahí, soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro le digo, ven. Y a mi siervo le digo, haz esto. Ah, muy bien. Y quiero que nos pongamos ahí, detengamos ahí tantito y analicemos las palabras de esta persona. Dice, yo soy persona con autoridad y persona bajo autoridad. Y yo tengo a mi cargo gente, siervos míos que están bajo mis órdenes. Y si yo le digo a él, ve, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene opción de no ir? Se tiene que ir, ¿sí o no? Y le digo al otro, ven. Simple y sencillamente le dijo a Jesús, vienes a mi casa y me sanas a mi siervo. Y Jesús tuvo que ir. Yo te pregunto, ¿tenía opción de no ir? ¿Tenía opción de no ir Jesús? No. ¿Sabes por qué? Porque era esclavo. Los judíos eran esclavos de los romanos. Y como esclavos, ¿tú has escuchado a un esclavo que le diga, Señor, ven y sírveme? Y el soldado diga, no, estoy cansado. Al esclavo, perdón. ¿Se puede o no se puede? No se puede. La voluntad de un esclavo no existe. Está sujeta al Señor, a su Señor. Es lo mismo en la esclavitud del pecado. Hay cosas que ya no haces, aunque las haces aunque no quieras. Porque en realidad ya eres esclavo del pecado. Pero un esclavo, una persona bajo autoridad, no tiene esa facultad. Yo tengo, ahora, y déjame ponerme en el lugar de centurión, yo tengo gente a mi cargo. Y yo los mando a hacer cosas. Y si ellos me dicen que no, están firmando su carta de renuncia. No porque yo lo diga, sino porque hay una responsabilidad en el trabajo que tenemos que sacar. Y ellos no tienen la facultad de decirme no. Tienen la facultad de hablar conmigo, porque no son mis esclavos, son trabajadores que están a mi cargo. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Esto urge, ve. Ellos no me pueden decir que no. Tienen que hacerlo, porque eso está bajo mi autoridad. Y porque si algo malo sale, el que va a dar cuentas no es él. ¿Sabes quién va a dar cuentas? Voy a dar cuentas yo. Y muchas veces la situación de muchas personas depende de lo que él haga o yo lo mande a hacer. Él no tiene la decisión de decir, no voy, Iván. No voy. Porque entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, necesito a alguien que me diga que sí. Y no que me diga que no. No sé si me estoy dando a entender. Pero el centurión fue muy claro cuando dijo, yo tengo hombres a mi cargo. Y si yo tengo un siervo a que le estoy pagando porque obedezca mis órdenes, o le están pagando para que me obedezca y yo le doy la orden y me dice que no, está desobedeciendo. O a ver, mamás, de repente dice al hijo, ve a las tortillas, y no va. Pero si le estuvieras pagando a alguien por ir a las tortillas y le dices, ve a las tortillas, y te dice no, ¿lo permitirías? ¿Sí o no? Pues claro que no. Esa es su responsabilidad. Para eso lo estás pagando, porque es tu siervo. Y el centurión fue claro, dijo, los siervos, los míos, y los digo, ven, van. Y es que es importante entender esto, hermano, porque muchas veces tú le hablas al demonio y le dices, vete. Se tiene que ir, porque no tiene opción. El detalle es que no tomas autoridad. Porque si tomaras la autoridad, se tiene que ir. No tiene opción. Este es un principio importante, hermano. Y ahorita yo quiero que lo entiendas bien, porque todavía los veo con una cara que me dicen, Iván, ¿qué estás diciendo? Suponte que tú tomas un taxi, te subes y le pagas. Bueno, normalmente pagas al final, pero suponte que le pagas. Y ya que le pagas, le dices, llévame a tal lugar, y él te dice, no, bájese. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Y porque en ese momento ya pagaste el servicio. ¿Sí o no? Ahora, es más claro si con esos nuevos Ubers que a veces tomas y que les pagas por adelantado y que ya de adelantado le dijiste a dónde y cuando se suben dice, ah, no, ¿sabes qué? Yo no voy para allá. No se puede. Para eso existe la autoridad. Y los siervos están sujetos a su Señor. Es más, si tú le dijeras, él es mi jefe, él es mi señor, él es mi maestro, él es el jefazo, y él te manda a hacer algo y le dices que no, estás negando que él sea tu señor. Porque si fuera tu señor, no le puedes decir que no. No le debes decir que no, si no, no es tu señor. ¿Sí o no? Es como aquel albañil que trae su chalán. Vete por las palas. No. Eso no se puede hacer, hermano. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, sí o no? ¿Queda claro? A ti te pagan en un empleo por hacer algo. Y si te pagan por hacer algo y te van a hacerlo, lo tienes que hacer. Todos tenemos jefes superiores, ¿sí o no? Y nos mandan a hacer trabajo, ¿sí o no? ¿Te puedes negar? ¿Por qué? Porque eres siervo para eso te pagan, lo tienes que hacer. ¿Te iba quedando claro? Muy bien. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Y por qué te niegas? Va de nuevo. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Y por qué nos negamos? Porque si fuera el Señor, Dios nuestro Señor, no podríamos decirle que no. No deberíamos decirle que no. Y si de verdad lo consideramos nuestro Señor, no sería opción el no. Obedeceríamos. Ay, se hizo un silencio así fuerte. Malaquías 1:6 habla a Dios y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Porque si de verdad nosotros decimos que somos siervos de Dios, no tenemos opción a decirle no. Pero nosotros nos manda el Señor a hacerlo. ¿Y qué crees? Que no lo hacemos. No lo hacemos. ¡Wow! El centurión decía: yo también soy hombre con autoridad y tengo gente a mi cargo. Si le digo él ve, va. Si le digo ven, y si le digo haz esto. Y yo me imagino al Señor pensando: úchala, yo tengo un chorro de siervos que me dicen no. Y yo le digo ven, y él dice sí, Señor, envía otro. Y yo le digo ve, y no va. Y le digo haz esto, y no lo hace. Yo me imagino la mente del Señor ahí diciendo: ay, qué bárbaro. Así fueran mis siervos, así fueran mis hijos. Pero muchas veces, hermano, nos hemos negado hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y el Espíritu Santo me decía que hay muchas circunstancias que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo o en otros lugares, que siguen pasando porque Dios ya te dijo que hagas algo y no lo haces. Y no lo has hecho. Y yo no sé para quién sea esta palabra, pero cuando el Espíritu Santo lo dice es porque seguramente es para más de uno de nosotros. Y me incluyo. Hay cosas que siguen pasando y que sigues permitiendo cuando Dios ya te dijo haz esto y no lo haces. No lo hacemos. Pero eso sí, cuando venimos aquí decimos: Señor, Señor Jesús. Y el Señor te podría contestar: y si me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Voy a leer otro pasaje que quiero agarrar de ejemplo. Lucas 17:7. Lucas 17:7. Me van siguiendo con sus vistas. Y esto es importante, hermano. Porque empezamos diciendo que ¿cuántos necesita el Señor? Uno solo, hermanos. Pero Él envía muchos, ¿y qué crees? Bueno, ahorita lo vamos a aterrizar. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Ves cómo es la vida de un siervo? Si él llega cuando está cenando el siervo se tiene que parar y atenderlo. ¿Sí o no? Nos está diciendo el mismo Jesús. Y él no tiene opción de ver por él mismo si primero no ve por su Señor. ¿Se va entendiendo? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, podéis decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero los hijos de Dios a veces ni siquiera hacemos todo lo que se nos ha ordenado. ni siquiera podríamos decir que inútiles somos. Date cuenta de lo importante que es decir y llamarte siervo de Dios. Y si lo vas a llamar Señor, toma en cuenta que debes de tener temor con Él. Mateo 25, quiero que entendamos algo, porque de aquí ya me voy a lo que el Señor quiere que entendamos. Mateo 25, 24, me vas siguiendo con tu vista. Es la parábola de los talentos. En contexto, un señor se va a ir de un viaje largo, llama a sus siervos y le dice: aquí te doy 5 talentos, que es dinero, a ti te doy 2, a ti te doy 1. Lo trabajan y regresando hacemos cuentas. Llega, y los llama a cuentas, y llama al primero, le dice: a ver, yo te di un dinero y te dejé una tarea, ¿qué has hecho con eso? Y entonces él dice: me diste 5, aquí están otros 5 que gané. Ah, muy bien, pásale al gozo de tu señor, lo hiciste muy bien, cumpliste lo que te mandé y lo hiciste muy bien. Pásale, siervo bueno y fiel. Buen siervo y fiel, le dice. Pasa al segundo y le dice: ¿y tú qué onda? ¿Cómo vas? Señor, me diste 2 y 2 gané. Ah, muy bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, pásale a la gloria de tu Señor. Pero entonces viene el versículo al que estamos llegando, al que quiero que leamos. Y entonces le habla al que le dio un talento. Y dice la Biblia: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En pocas palabras, no hice lo que me dijiste, pero ten, te devuelvo lo que me diste. Y quedamos a mano, ¿sale? ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Desobedeció? Fíjate cómo le va. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado, bueno, para pronto, debiste haber hecho algo. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío. Y luego dice: quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y le tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿qué? Inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será. Porque un siervo que se niega, así le va. Esta es una parábola de Dios. Y habla de 3 siervos. 2 obedecen y 1 no. ¿Y cómo le va al siervo que no obedece? ¿Cómo le va? ¿Por qué? Ah, muy bien. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Déjame explicarte algo. ¿Por qué a ti no? Porque muchas veces le hemos dicho que no al Señor. Y las cosas que te pasan no son castigos de Dios por no hacerlas. El Señor, yo estoy aquí hoy seguro que ninguno de nosotros tenemos hoy un castigo por no haberle dicho que no al Señor a algo. Y yo te pregunto, ¿por qué? No sé si me doy a entender o no. Te voy a dar una razón por la que el Señor no nos trata como debería tratarnos, como si de verdad somos sus siervos. Y nos vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21, 28 y 32. Si te está costando trabajo entender, pon atención a esto, por favor. Esto es importante. Y yo creo que esto es el meollo a lo que quiero llegar hoy. ¿Por qué Dios no te ha tratado como siervo? Porque eres hijo, no siervo. Y ve la diferencia del trato de Dios hasta sus siervos y para sus hijos. Dice el 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2, ¿qué? ¿Qué tenía? Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve. ¿Le dio una orden? Muy bien. Respondiendo él dijo: no quiero. ¿Un siervo podría responder no quiero? Ah, pero este es hijo. ¿Y qué le dijo? ¿Lo mandó matar? ¿Lo echó a las tinieblas? Muy bien, sigamos leyendo. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, es decir, le dijo: ve. Y aquí la escena de la mayoría de los cristianos. Le dijo: sí, Señor. ¿Cómo le dijo? Voy. ¿Y qué pasó? ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? ¿Cuál? No, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Aquí lo dice. Dice: ¿cuál de los 2 le hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo o por lo que hizo? Ah, muy bien. Desafortunadamente el Espíritu Santo me decía, ustedes no, más que siervos son mis hijos. No, el primero dijo no voy y fue. Ese fue el primero. El segundo dijo, sí papá, sí voy. Papá chulo, alabado seas, aquí estoy, envíame a las naciones. Y el Señor le dijo, ve a tu casa y pídele perdón a tu esposo. Y dijo, ah no, ahí no. Y yo te pregunto, ¿a cuál de ellos Dios mandó a echar a las tinieblas? ¿A cuál? Porque si yo te hablara de esa parte, tendría que hablarte del amor del Padre. Pero hoy no te voy a hablar del amor del Padre, sino la respuesta de sus hijos. Lo que quiero que hoy aprendamos es que Dios tiene de dos clases de hijos. Los que dicen, sí voy, y no van. Y los que dicen, Señor, manda otro, yo no me siento capaz, yo no tengo aquello, yo no soy lo otro, Señor, soy bien inútil, pero si tú me mandas, yo voy. Y lo hacen. Pero el Espíritu Santo me decía, Iván, hemos buscado uno solo, que vaya. Y todos dicen, sí, Señor, sí voy. Sí, Señor, yo seré el factor en mi colonia. Sí, Señor, yo seré el factor en mi casa. Sí, Señor, voy a obedecer a mis padres. Sí, Señor, ahora sí voy a ser diferente con mi marido. Sí, ahora sí voy a ser diferente con mi esposa. Sí, Señor, ya no voy a reprender a mi suegra. Pero no lo hacen. No lo hacen. Y no va a haber castigo de parte de Dios porque no eres siervo. O bueno, si sí eres siervo, pero antes de ser siervo, Él murió para que tú fueras su hijo. Y ahora eres adoptado y fuiste injertado en la raíz principal, como si fueras natural. Y ahora eres hijo de Dios y como hijo te trata. Pero eso no quiere decir que hagamos bien a diciéndole al Señor, sí, sí, sí, sí voy, y no hacerlo. Porque hay muchas cosas que ya debieron haber cambiado en tu casa, en tu situación, en tu colonia, en el lugar donde te desenvuelves, y no han pasado. Porque muchas veces le hemos dicho sí al Señor, y no lo hacemos. Y hasta la fecha hoy, en la situación que estás pasando, el Señor ha buscado uno solo que diga lo que quiera, pero que lo haga. Y no la ha encontrado. Y nos seguimos escudando en el orar y decir, Señor, levántanos. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Señor, envíanos. Señor, haz cosas con mi iglesia. Señor, haz cosas a través de mi iglesia. Pero hoy el llamado es, ¿y cuándo le vas a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, no han cambiado las cosas en esto. Qué fácil es criticar a los líderes, qué fácil es criticar al pastor y decir, no, es que pues, no avanza esto, no veo gente nueva, yo no veo que estén pasando cosas. Y bueno, ¿tú qué estás haciendo? Porque si hay cosas que no han cambiado, yo sé que aquí hay gente que le ha dicho al Señor así, Señor, yo no puedo. Y es que muchas veces es ese corazón el que Dios necesita. El que reconoce que no puede, el que dice, Señor, yo soy bien inútil, yo no puedo, ¿cómo crees? No, Señor, yo no. Pero después de un rato se levanta y lo hace. Y lo hace. Porque la Biblia dice y enseña que por sus frutos los conocerás. No por lo que ora aquí, sino por sus frutos. Y entonces este es un llamado de parte del Espíritu Santo a los hijos de Dios y preguntarles de cuáles vamos a hacer. El amor del Padre no está en cuestión. Si nuestro Señor, como lo llamamos, de verdad se comportara como Señor y por un ratito se le olvidara que somos sus hijos, así nos iría. Así nos iría, hermanos. Por tantas ocasiones que le hemos dicho, sí, Señor, o de plano le decimos no. No, ¿sabe qué, pastor? No, si es que sé que yo eso no. No. ¿Yo? No. Y a veces exagero y se ve cotorros, pero a veces vas, por dentro vas así. Y ya nada más al pastor le buscas palabras. No, pastor, ¿qué cree? Que Dios sabe. Pues claro que sabe, por eso te está enviando. Allá afuera, hermanos, hay cientos de miles de gente a los que les dijeron a su ídolo, les gusta que vayan caminando para allá, y vea cuántos dijeron sí, yo voy, y lo hicieron. Pero aquí te piden que el culto dure una hora más y no quieres. Porque empezamos como una hora después. Y ahí sí ya te incomodo, te inconformas. Allá no invirtieron 2 horas. Hay gente que viene horas o días caminando. Allá hay gente que no puso de pretexto a sus hijos. Ve tú a saber dónde están sus hijos, o a lo mejor los lleva. Allá hay gente que no le importó el trabajo, porque muchos se regresan mañana. Y si tenían trabajo, o lo arreglaron, o no les interesó. El chiste es que por sus frutos, ellos al que llamen su señor o señora, le dijeron que sí. Y lo hicieron. Si esa devoción hubiera en los hijos de Dios. Y hoy el llamado a los hijos de Dios es: ¿de cuál les quieres ser? ¿De los que dicen lo que sea, pero lo hacen? ¿O de los miles de cientos de cristianos que le dicen al Señor: sí, sí voy, sí yo iré, envíame las naciones, envíame aquí, envíame ya, envíame cuya, y no lo hacen? Dice la Biblia que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces tampoco te estoy diciendo que por ser hijo puedes decirle que no y puedes hacer lo que quieras, pero el trato es distinto. No eres un siervo al que Dios vaya a castigar, a echar a las tinieblas, o al que vaya a despedir, que es lo menos que podría hacer. Eres un hijo que requiere disciplina y corrección. Y por disciplina y corrección no siempre me estoy refiriendo a varazos. Ya depende de cada hijo el trato con el padre. Pero hoy es una llamada de atención a sus hijos. Y si bien es padre aquí orar, es bien padre levantar las manos, es padre sentir la presencia de Dios, no por emociones contestes a la ligera. Porque yo creo que eso es palabra de Iván, no de Dios. Yo creo que uno se cansa de recibir sí, sí, sí, sí, que no te lo hagan. No te hagan las cosas. Tuve un compañero que me reportaba, al que sí me decía, sí, Iván, sí, Iván, sí, Iván, y no lo hacía. Y no lo hacía. Y ya no está en la compañía. Pero yo sé que con nuestro maestro no es así. Porque antes de llamarse Señor, maestro, se llama nuestro Padre. Le costó su sangre y su Hijo adoptarnos. Y no nos adoptó para seguirnos tratando igual. Nos adoptó para traernos a su seno y cargarnos como Hijo. Y tratarnos como tal. El detalle es, sus hijos, ¿qué tanto correspondemos? El canto que cantaba hace rato Laura es uno de los cantos que a mí me llena más, de los que más me gusta de toda la cartera de cantos que hay. Porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Y el canto dice, por ti puedo ver, por ti puedo eso, te amo. Pero te amo porque tú me amaste primero. Y te obedecemos porque tú primero obedeciste para podernos hacer hijos. Jesús nos puso el ejemplo. Y todos nosotros tenemos ejemplo de Jesús, de que sí se puede. Pero hace falta uno solo que diga, sí, Señor, yo voy y vaya. Y lo haga. Ponte de pie. No sé si necesitas más o con eso ya es suficiente. A veces cuando estoy corrigiendo a mi hija le digo, ¿con eso o quieres otro? Y ya mis hijas sabrán si dicen, no, papá, todavía no. Sí, ya entendí, con eso es suficiente. Pero yo quiero que tú traigas a la mente situaciones. No te vayas a los extremos, hermano. Muchos de nosotros no hemos recibido un llamado a África a predicar, no hemos llamado ni siquiera a la alabanza, a la danza, al diaconado o algo, porque todavía hay una instrucción sencilla, cortita, que Dios te mandó a hacer y que no la has hecho. Puede ser tan sencilla como el Señor te haya dicho, ve y pídele perdón a Perengano. Ve y confiésale esto a él. Y por experiencia te puedo decir que hay instrucciones tan sencillas como el que una vez el Señor acá a más de uno nos ha dicho, ruédate. Hace rato había gente que no podía adorar porque, ¿qué le pasa al pastor? Ya empezó el culto, no hay cantos. O sea, ¿qué es eso? Pero el Señor te da una instrucción y te dice, adora. Entonces, no, Señor, eso no. Así no va, así no es. ¿Por qué no? Si es oculto. Pero hasta en esas sencillas y pequeñas cosas nos podemos dar cuenta del corazón del Hijo. No del Padre, del Hijo. Y podemos ver si de verdad somos hijos que le decimos al Señor, sí, Señor. Y lo hacemos. O sencillamente cantamos, oramos y decimos, sí, Señor, cómo no, hasta crees. ¿De qué quieres tu nieve? Porque a veces no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud bien que lo dice así. Creo que hoy es día de que nos pongamos a cuentas con Él. Creo que hoy hay ejemplo allá afuera de gente que sí sabe decirle sí a quien llame su Señor. Y lo que le cueste. Si sí sabes que hay gente que se muere, ¿verdad? Allá afuera, haciendo sus peregrinaciones. Y todos los años hay. Y que si tú le pudieras preguntar, ellos dicen, ¿vale la pena? La realidad es que no lo vale. Pero ellos creen que sí, lo hacen. Y hay un chorrononal de cristianos que dicen, no, sí, mi Señor, vale la pena. Por ti, Señor, daría la vida. Ok, no des la vida. Dale un abrazo a aquel que está ahí tirado en la calle. ¡Ay! Está remuroso. Así huele. Ese dinero que acabas de recibir va a pasar a una persona, dáselo. Ay, Señor, y mi casa, ¿y mi familia? Dale un abrazo a Perengano. Así que me lo dé a mí, él fue el que me ofendió. Pídele perdón a tal. Que venga él aquí de rodillas, si puede. Suena gracioso, pero pasa. Pasa. Y hoy, de parte del Espíritu Santo, te pregunto, ¿qué clase de hijo quieres ser? Esta iglesia tiene que ser transformada. El Señor me decía que sí hay gente que aquí le ha dicho que sí. Y que lo ha hecho. Y todavía está trabajando con algunos de nosotros, pero ahí va. Pero hay muchos que no. Eso sí, todos dicen que sí. Todos dicen que sí. Y todos hasta se molestan porque todavía no les han dicho, los han llamado aquí a hacer cosas. Pero has hecho lo que Dios te manda a hacer. Ahora yo quiero que tú trates con Dios. Cierra tus ojos y empieza a hablar con aquel que decidió morir por ti para hacerte hijo y no siervo. Isaías, cuando se presentó a la presencia de Dios, se presentó en calidad de siervo. Y el Espíritu Santo me decía, él no tenía opción, él tenía que decir que sí. Pero tú en calidad de hijo, ¿qué le vas a decir a tu Señor? Cuando el hijo pródigo decidió decirle a su señor, a su papá, dame mi herencia que me la largo y me la voy a gastar. Era hijo, Dios no lo detuvo. Y cuando se fue lo estuvo esperando en la puerta. Si él hubiera sido siervo y le dice dame mi paga que me voy, lo manda a matar. Pero no era su siervo, era su hijo. Y lo estuvo esperando hasta que él regresó, volvió en sí y dijo, ya no soy digno. Hoy el Señor está esperando por hijos que regresen y digan, Señor, perdóname, papá, perdóname, porque he sido un hijo desobediente y en las instrucciones más mínimas que me has dicho no he hecho lo que me has mandado. Dios te ha dado palabras a través de los predicadores, Dios te ha dado palabra a través de los profetas, Dios te ha dado palabra a través de tu pastor y le has dicho no, eso no, o a lo mejor le has dicho sí, no lo haces. ¿Por qué no levantas hoy tus manos si te tienes que postrar? No sé cómo quieras tú tratar con papá, pero déjame decirte hoy algo. Que Dios está aquí. Y hoy con todo el amor del mundo te está diciendo, hijo, hijo, te amo. Te amo. En la presencia de Dios todo el tiempo, ¿por qué no aprovechar hoy para ponernos a cuentas con Él? Hay palabra de parte de Dios, hermano, y está en Jeremías 11:3. Esa es palabra de Dios para la iglesia hoy. Jeremías 11:3 y dice: y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Hay maldición en la desobediencia, hermano. Hay maldición en la rebeldía. Dice este versículo, maldito el hombre que no obedece las palabras de este pacto. Son instrucciones sencillas las que hemos desobedecido. Ya no hagas esto, ya deja esto, ya no te enojes por aquello, deja de ver esto, deja de frecuentar esto, ya no veas esto en la tele, ya no escuches esto. lee mi palabra, ora. Pero no lo hacemos. Y desafortunadamente hay maldición. Y a veces, aunque Dios no nos castiga, nos acarreamos maldiciones, hermano. Maldito el varón que no obedece las palabras de este pacto, dice esta palabra de Dios.